una sonrisa en su rostro. Porte de negro bien placoso, un mostancito pa' pasear, que muy anda en el bulevar, y al parecer ya está contento. En media calle estacionado, ambientado, y un grito al viento se escuchó, y a la música le subió, como si no exista el mañana. Ya no sé cuál es la razón, y hasta sé que nada llevo. También miré unas vacas verdes en su pantalón. Se va hasta Culiacán, viejón. Puro juniorazo. Y arriba Sonora, viejones. Ay, ay, ay. Le puso el dedito en la boca a unos que le buscaron broncas. Sin mucho bla bla lo sentó, y a los dos grandes cacheteó. No le gusta tirar charola. Después de los inconvenientes, volví a sacar unos billetes. Nos fuimos para Culiacán con unas damas bien relax, colombianitas las parceras. Mi compadre manda a traer su racer sol, está bien activa la plebada. En breve la clica cayó, 3 días se les amaneció, una banda grupo norteño. Ya no sé cuál es la razón, y hasta nata llevo. También miré unas vacas de heredero